Después estaba sentada en el único sillón que había en la casa sin ventanas. Así dijo que la encontraría cuando se me apareció en sueño. Y así la encontré. La arpía estaba tumbada a su lado, durmiendo en el piso. Respiraba trabajosamente y despedía gases negros por la nariz. Lisbeth permanecía con la espalda perfectamente erguida y sus pequeñas manos entrelazadas sobre el regazo. Tenía el cabello peinado de raya en medio y en particular dos mechones le caían como cascadas color cobra hasta los hombros. Su vestido blanco estaba manchado de sangre. Me acerqué con sigilo para no despertar a la bestia. Solo tenía una idea en mente: liberar a la hermana de Prometeo de aquel tormento. En las bocinas colocadas en todos los rincones de la casa sonaba a volumen medio la música que aquella arpía prefería para hacer la digestión. Un monótono chill out de beats acompasados. Si cuando menos hubiera sido Prodigy, no me molestaría tanto. Para llegar hasta Lisbeth, tuve que esquivar varios trozos de carne húmeda, la que el monstruo no alcanzó a engullir cuando estaba despierto. Yo misma podría formar parte de aquel amasijo de restos si no procedía con cuidado. No quería ser uno más de los enamorados de Lisbeth que lucían desperdigados por todo el piso de la casa. Aquellos que, como yo, soñaban con liberar a las hermanas de Prometeo. Por eso, antes de contemplar los ojos opacos color aceituna de Lisbeth, bajé la cabeza y actué con rapidez. Le llevé la mano a la cintura y palpé el mango de mi daga. La hoja era de diamante, suficiente, creí, para atravesar la piel de la bestia. «Tienes suerte», dijo Lisbeth sin mover los labios. Su sonrisa era tan triste como el resto de su rostro. Era hermosa de una manera extraña, porque al mirarla, en vez de sentirme reconfortado, me invadió una gran desolación. Quizás se debía que la hermana de Prometeo llevaba cuando menos 3 siglos postrada en ese sillón, prisionera de la arpía. A un lado de Lisbeth había un cenicero con 3 colillas. «A veces me deja fumar», explicó. Nuevamente examiné a la arpía, roncaba ruidosamente. «Sí, se durmió hace una hora. Tardará más de 5 años en despertar». Lisbeth no pronunciaba palabra, solo un casi imperceptible siseo, y mientras lo hacía, su cabeza se movía lentamente de lado a lado, igual que un péndulo. Ejercía en mis sentidos el efecto de un encantador de serpientes. Logré desviar la mirada nuevamente y me concentré en la arpía. Era enorme y olía carne chamuscada. De ese monstruo se decían muchas cosas, como que su padre había sido un dragón y por eso tenía fuego en las entrañas, con el que quemaba los cuerpos que se tragaba. Me metí en su estómago y coloqué la hoja de mi daga exactamente donde debía estar su corazón. De verdad, era como perforar una piedra. Tan solo el pelaje que cubría su piel parecía un montón de espinas. «¡No muevas!», me pidió Lisbeth sin abrir la boca. «La arpía ha lanzado un hechizo sobre mí», explicó suplicante. Hasta entonces, me había separado en el hecho de que Lisbeth, la doncella ciega, no tenía cadenas en las manos, los pies o el cuello. Únicamente hubiera tenido que levantarse del sillón mientras la arpía estaba dormida, y así buscar a tientas la puerta de aquella casa sin ventana. «Déjame siete», suspiró. El monstruo había lanzado un fuego sobre la hermana de Prometeo. Una cadena invisible comía sus corazones. Si yo le atravesaba el pecho a la arpía, Lisbeth no saldría viva de la casa. Me senté al lado de la mujer, abatido. Guardé la naga de diamante en mi cinturón y me coloqué los dedos en las sienes. Maldita música electrónica no me dejaba pensar. Lisbeth me tomó una mano y se la pasó por debajo del vestido. Cuando sintió mis dedos sobre sus botones, la piel se derritió. Comenzó a respirar con agitación y me susurró al oído que la dejara sola, como el resto de los hombres. En lo que sí, le rompí el vestido por corsé para dejar sus ojos al aire. Eran pequeños y muy blancos. Comencé a besarla en la boca mientras buscaba los guantes. La arpía no dejaba de respirar trabajosamente. En minutos, mi armadura y el hielo alcancé a contemplar cómo se abría uno de los ojos horribles de la arpía. Quise ponerme de pie, pero me resbalé y caí estrepitosamente, enredado entre mi ropa. El monstruo se hundió, era mucho más grande de lo que parecía mientras estaba echado. Lisbeth volteó a verme. Por primera vez se movió los labios al hablar. «Eres el hombre de mis sueños. Despiértame para que pueda ser libre». Estaba desnudo y paralizado de miedo. Un solo golpe de la arpía habría sido suficiente para matarme. Pero el monstruo no parecía estar interesado en mí. Miraba con furia el vientre de Lisbeth, que comenzaba a ensancharse lentamente. Entonces me puse de pie y alcancé otra vez mi daga. «¡Despiértame, por favor!», rogó la doncella ciega una vez más. aplastarla. Era como si su propio cuerpo fuera a aplastarla. Me lancé con furia contra la arcilla, pero fue igual que arrojarme contra un muro. La hoja de la daga se partió y me lastimé el brazo. Hasta pensé que me lo había roto. Tenía una cortada en el codo y estaba sangrando. Después no tenía nada, solo observé una cicatriz que lo atravesaba. Despiérteme. ¿El hombre de sus sueños? ¿A qué se refería? ¿Qué debía hacer? La música de las bocinas comenzó a descender en el volumen. En el exterior se escucharon truenos y las primeras señales de una tormenta. El vientre del incendio se ensanchaba cada vez más y el arpía empezaba a rugir y a pasearse en círculos impacientes alrededor del sillón. Lisbeth también era la mujer de mis sueños, pero si su corazón y el del arpía estaban conectados, entonces yo soñaba con el monstruo y él me soñaba también. Mi cuerpo se hacía más frágil. Se me iba secando como si no fuese la jalada hacia los huesos. El cabello se me caía tan mechones. Me estaba convirtiendo en un anciano. Al mismo tiempo, el pez gemía de dolor y su vientre parecía tomar vida propia. Vomitaba, parecía que tuviera un corazón gigante en su interior. Al fin, una mano se asomó por entre sus piernas. Una figura humana del tamaño de un perro. Tenía unas manos en su cuerpo. Tenía cubierto una manta transparente y húmeda. Afuera se escuchaba la tormenta más fuerte con una caída de muchos metros. Los ojos de Lisbeth comenzaron a llorar lágrimas tristes. Sus miras brillaban. Sus ojos habían sido diseñados para ver todo el brillo de las tempestades. Lo primero que Lisbeth vio fue a la tía que devoraba a nuestro hijo y a mí, el hombre de sus sueños. Haciendo el último intento por despertarla, ya no tenía dientes y los dedos estaban atrofiados por las brechas. Pero alcancé a levantar una parte de la daga. La até con una capilla a la muñeca derecha y luego me la llevé a la garganta. La arpía se dio cuenta y avanzó hacia mí. Era muy tarde. De una vez íbamos a despertar quienes estábamos soñando. Tenía que desaparecer yo, la arpía o la hermana de Prometeo. Y empujé. De las bocinas comenzó a brotar una melodía de My Eyes. Thank you.